Buenos días, ¿cómo están? Resumimos qué es lo que quisieron exponer, aclarar, contraponer en esta circunstancia. No te estaba escuchando bien con respecto a la editorial de La Nación. Exactamente. No, nosotros ahí, en realidad el planteo general a eso, que tiene que ver con la visión que tienen algunos sectores de la economía popular y social. Digo, nosotros representamos cooperativas de trabajo en las cuales siempre entendimos que somos empresas sociales, que nuestra disputa es política, en entender que las cooperativas también son un sector, pero también es económica. Digo, lo que representan las cooperativas de trabajo en Argentina y que vienen desde hace muchos años creciendo, son un sector social donde en distintas crisis, por ejemplo en el 2003, entre el 2001 y el 2003, fueron después el motor de la reactivación económica, entre otras cosas, ¿no? Y ni hablar ahora en esta etapa que nosotros estamos planteando cuestiones concretas, más allá de lo que puede decir la derecha, de cómo puede estigmatizar o que nos ven como un enemigo, como decía en esa editorial que nosotros salimos a criticar, que hablaban de la Comuna de París y contextualizando ya en un... O sea, si, viéndonos a nosotros como comunistas y que queríamos destruir el sistema capitalista y ya cosas hasta delirantes, que también a nosotros nos interesa y por eso lo respondimos, porque nos interesa discutir y debatir desde otro lado, ¿no? Desde el lado que nosotros nos toca representar y lo que generamos las cooperativas y el impacto que tienen en la sociedad. Si tuvieras que describir la situación del sector hoy, en plena pandemia y a mitad de camino de un gobierno que se presentó como la solución a los problemas del gobierno neoliberal anterior, ¿cómo describirías esa situación, ese contexto de las cooperativas de trabajo? Y mira, nosotros la Confederación estamos en 21 provincias del país. No en todas las provincias es lo mismo. Lo vemos en la cuestión nacional, entendemos que falta mucho. En su momento vimos con buenos ojos que el INAES, que es el organismo que regula las cooperativas y mutuales del país, pase desde, que es algo que nosotros reclamamos desde hace bastante tiempo, pase del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de la Producción. Con eso ya nos pone en un lugar que es en el lugar que nosotros tenemos a las cooperativas, que es del mundo del trabajo y la producción, coordinando con las pymes, con el sector agropecuario, con los que generamos consumo interno, por decirlo de alguna forma. En el gobierno nacional creemos que nos falta, también tenemos que es un gobierno de muchos sectores, por ahí no todos piensan de la misma forma, es un incentivo un poco más grande al sector cooperativo. La verdad que, como todos, la hemos pasado muy mal en esta pandemia. Recién ahora estamos empezando a ver la intención de distintos sectores y funcionarios nacionales que haya una actividad un poco más interesante o por lo menos que nos tengan en cuenta en programas de obra pública, en programas de desarrollo más productivo en general. Eso no venía pasando en la pandemia, logramos sí con la pandemia tener parecido al ATP que tenían las pymes, que fue por el Ministerio de Trabajo, que es conseguir un programa que se llama el Programa de Empresas Autogestionadas para sostener algunos puestos de trabajo. Pero bueno, ahora viene la etapa de que la expectativa era muy grande, vino la pandemia y nosotros seguimos con esperanza, pero entendemos que tiene que haber un acompañamiento un poco más fuerte del Estado Nacional. No así, por ejemplo, yo soy de Provincia de Buenos Aires, no así en la Provincia de Buenos Aires, que sí venimos trabajando en un montón de áreas, en cooperativas de reciclado, textiles, construcción, en otro tipo de programas. Joaquín, durante la pandemia hubo programas de asistencia, recuerdo los créditos para pymes, los Línea 2 creo que o Línea 1. Línea 1. ¿Pensás que el gobierno se quedó corto en la asistencia a las cooperativas de trabajo? Sí, en realidad no, a nivel nacional no creo que se haya quedado corto, sino que nosotros hablamos todo el tiempo del compra y cooperativa, no vimos solamente de las compras del Estado, en las cooperativas. Como cualquier empresa, tenemos sectores privados, nos presentamos licitaciones. Por ahí sí lo que vimos, que hasta antes que venga Macri, si había un incentivo, es entender las cooperativas como el compre cooperativo, que haya una decisión política de comprarle a las cooperativas, de contratarlas. Digo, en contraposición por ahí a solamente repartir los planes del potenciario y los alimentos, que haya un paso más adelante, que sea las compras estatales, que haya cooperativas que sean con contratación directa en un montón de ministerios, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, hay consumo de cosas, de obra pública, consumo de cuestiones textiles que el mismo Estado tiene que comprar ropa para su personal, cuestiones que tienen que ver con el reciclado y el medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la compra de alimentos a cooperativas. Digo, en eso es donde nos parece que hay que dar un paso más, porque hay mucho para dar desde el lado de las cooperativas. Entonces, bien. Sí, la pregunta es si nos pareció suficiente, no. pero tiene que ver con un concepto político de dónde nos ponen a nosotros las cooperativas, como un sector productivo o solamente como parte de un esquema de los, todos los movimientos sociales, de una cuestión asistencialista. Nosotros creemos en otra cosa, y muchos. Bien, si tenés que pensar en dos o tres medidas del gobierno nacional para el sector, hoy cuando estamos en un momento de la pandemia que nos permite tomar una bocanada de aire, que hay gran parte de la población que ya está vacunada, que hay reactivación económica en algunos sectores específicos, ¿qué dos o tres medidas está esperando el sector de las cooperativas de trabajo? Y el principal sector de las cooperativas de trabajo es el de la construcción. Necesitamos que se reactive a partir del Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, la obra pública y la vivienda del sector cooperativo. Hemos demostrado que lo podemos hacer en cientos de miles de viviendas que se han hecho en Argentina. Esa es una de las cosas más importantes. El segundo es un incentivo real a subsidios que ayuden a la producción de cambio de maquinaria, pero sobre todo maquinaria hay en las cooperativas, sobre todo compra de insumos y dar ese empuje para la reactivación de las cooperativas que tienen producto propio que lo puedan desarrollar. Esos son los dos grandes ejes que tienen que ver con el compre cooperativo, específicamente a nivel general. Digo, nosotros hay cosas que tenemos que profundizar que tienen que ver con cuestiones impositivas, con una ley que nos, de cooperativa de trabajo que nos ordene un poco, pero la primera es la decisión política de meternos a las cooperativas de trabajo en los distintos programas de gestión del gobierno nacional. Joaquín, estamos hablando con Joaquín Fernández Sánchez, que es secretario nacional de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Joaquín, recién aludiste a las organizaciones y a la expresión asistencialismo. Nos interesa dar ese debate de manera profunda y sin el ruido que muchas veces los grandes medios, los llamados grandes medios, le ponen a esa cuestión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vos marcás entre lo que acabás de denominar asistencialismo en vínculo con del gobierno, con las organizaciones sociales, y el movimiento cooperativo de este tipo? No, con muchas de las organizaciones sociales nosotros somos como una cosa intermedia, porque somos un sector productivo, pero además representamos sectores sociales. La política, el hambre en Argentina es claro, digo, los números lo marcan permanentemente, que es la política no solamente de repartir planes de alimentos o planes de asistencia o alimentos directamente a comedores o para que compren alimentos, sino dar un paso más que serían las compras del Estado. Todo lo que sea desarrollo productivo, el sector de la construcción, carpintería, todo lo que tenga que ver con lo textil, con los grandes, nombro los grandes ejes donde hay mucho cooperativismo de trabajo, como el de alimentos, como el reciclado, como el textil, como la construcción, pero hay muchos más, la comunicación, hay cooperativas, digo, en esos sectores dar un salto más, digo, lo que antes pasó, no sé, seguramente lo recuerdan, cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, veníamos del Puente Pueyrredón, veníamos de una situación muy compleja de la militancia social donde había un ida y vuelta con el gobierno que era muy tenso en ese momento del gobierno de Ubalde. Uh-huh. Y estaban los planes bonaerenses, los planes trabajar a nivel nacional. De eso sí. Se empezó a hacer un paso que fue, terminó consolidando lo que después fue la Argentina Trabaja, pero que eran programas específicos para cooperativas. Entonces, por ahí de la cantidad de planes que hay, por ahí la cantidad de fondos que se derivan en repartir o contener el estallido social, empezar a hacer un proceso que sea de avanzar en algunos pequeños proyectos como antes eran la construcción de SIC, de edificios públicos para el Ministerio de Desarrollo Social, con algunos ejemplos concretos, no decimos que de un día para el otro tienen que dar vuelta todos el millón de planes y reconvertirlos. No, hay sectores donde hay que formarlos, hay sectores donde hay que hacerlos trabajar, pero el tema es que eso tiene que arrancar, porque más allá de la pandemia, si no, se sigue tensionando, sigue habiendo hambre, digo, los compañeros necesitan, más allá de tener un subsidio, tener un laburo digno, tener un oficio digno, y que después que terminen de cobrar su retiro, como le decimos en las cooperativas, al salario, vayan y compren zapatillas para sus hijos, vayan y tengan para ir a comprar al supermercado, y eso haga que el motor económico, que la reactivación, que el consumo interno funcione. Y nosotros somos parte de eso. Entonces, para que eso genere, tenemos que dar un salto más. Y el salto más tiene que ser cualitativo, no cuantitativo, en gran cantidad de números y cualitativo en demostrar cosas que ya se hicieron en Argentina a través del cooperativismo de trabajo. Que tiene que ser, por ejemplo, que te decía recién, la obra pública, volcarla a sectores del cooperativismo de trabajo con todos los controles que sean necesarios, mostrando que, digo que para que por ahí algunos otros gremios no se enojen, mostrando que somos trabajadores y somos parte del movimiento obrero. Entonces, para eso queremos tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Eso es algo que se puede empezar a hacer, y de hecho hace pocos días estuvimos con el ministro Juan Chizabaleta, el nuevo ministro de Desarrollo Social, planteando una agenda que tenga que ver con esto, con cómo desarrollar este tipo de cambios. Vos mencionaste también como detalle que en la provincia de Buenos Aires percibís una voluntad política de fortalecer al sector de las cooperativas de trabajo más fuerte que a nivel nacional. ¿Esto se da simplemente por cuestiones de que hay más programas y están más aceitados o porque hay una convicción desde la conducción política de que así sea? No, no, hay una convicción del gobernador, del jefe de gabinete, de trabajar con las cooperativas. Desde la primera etapa de que Axel asumió, enseguida se armó una mesa interministerial de cooperativas, por ejemplo, donde los que tienen cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo del sector de la construcción, organismos como el OPISU, todos los organismos que venían trabajando con cooperativas, armaron una mesa del sector. Eso no sucede a nivel nacional. Y a partir de ahí empezar. Nosotros, yo vengo del sector textil, las cooperativas textiles, desde el primer día de la pandemia nos pusimos a investigar primero, a investigar con el ANMAR, a trabajar en cuestiones que tengan que ver con la ropa sanitaria, y hasta el día de hoy seguimos produciendo ropa sanitaria para los médicos, enfermeros y personal de la salud a través del Ministerio de Salud. Con el OPISU se viene trabajando en la urbanización de barrios con cooperativas del sector del reciclado y la construcción. Y así con el Ministerio de Desarrollo Social se han hecho trabajos, como por ejemplo estamos en plena construcción de viviendas en Guernica, donde fue la toma ya hace un año, que se tomaron las tierras y bueno, hubo un conflicto que fue de público conocimiento. Nosotros ahí seguimos trabajando en viviendas que el Estado le otorgó a gente que necesitaba. Y así con varios programas que se articulan en la provincia con el Ministerio de Trabajo, venimos trabajando también en algunas cuestiones más impositivas y cuestiones de leyes. Hay otro modelo de trabajo, pero tiene que ver, como decías al principio, porque cuando hay una decisión política es mucho más fácil. Joaquín, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más que consideres de interés para nuestra audiencia, te escuchamos. No, gracias a ustedes y que su audiencia, como toda la sociedad, confíe en las cooperativas de trabajo, que generamos productos de calidad y servicios a la altura de cualquier otra empresa.